En relación con el problema de efectuar un gran encuentro pannacional por la reunificación con motivo del aniversario 71 de la liberación de la patria, el Comité Preparatorio del Norte de la Reunión Conjunta de Partidos, Organizaciones e Individuos del Norte, el Sur y el Ultramar para la Paz y la Reunificación Independiente de la Península Coreana, envió otra vez la carta abierta a 5 entidades, incluidos el Comité Ultramarino por la Ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio y la Dirección Ultramarina de la Alianza Panacional por la Reunificación de la Patria y las organizaciones e individuos de las regiones de Japón, China, América, Europa, la Comunidad de Países Independientes, Oceanía y Sureste de Asia.